esta canción. Linda pastorcita, tú eres mi ilusión. De mi corazón nació esta canción. Linda pastorcita, tú eres mi ilusión. Qué linda te ves con tus trenzas negras y el viento acaricia tu linda sonrisa. Bella flor del campo, tú eres para mí, serás para mí. Linda pastorcita, tú le diste luz a mi oscura vida. ¡Eso! Alegría en mí, con inspiración, hoy te canto a ti, linda pastorcita, alegría en mí. Tú le diste luz a mi oscura vida, no descansaré hasta conquistarte. Bella flor del campo, tú eres para mí, serás para mí. Linda pastorcita, yo te entrego esta canción. Por eso te canto, dueña de mi inspiración. Linda pastorcita, yo te entrego esta canción. Por eso te canto, dueña de mi inspiración. Pastorcita, yo te entrego esta canción. Por eso te canto, dueña de mi inspiración. Linda pastorcita, yo te entrego esta canción. Por eso te canto, dueña de mi inspiración.